Te quise mucho y me estabas matando con desprecios que yo nunca he merecido, pues no hay derecho para amarte tanto. Tu maldad me dejó el corazón muy resentido, pues no hay derecho para amarte tanto. Tu maldad me dejó el corazón muy resentido. ¿Ya para qué hago falta entre tu vida si estás pagando el daño que me hiciste? No creas que tu llanto me arrepentirá. ¿Cuántas veces también me viste triste, llorando por tu amor que lo perdía? Ándate que no quiero arrepentirme. Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mío quedó menospreciado, y siendo tanta cosa tú, ¿acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. Seguido un largo rato de amargura sin tenerte que volver a molestar. ¿Ya para qué me ofreces tus disculpas? Por mi parte es inútil que volvamos a empezar. ¿Ya para qué me ofreces tus disculpas? Por mi parte es inútil que volvamos a empezar. Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mío quedó menospreciado, y siendo tanta cosa tú, ¿acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. ¿Acaso me dejaste el pecho resentido? Vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud.